Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde nuestro programa, desde el inicio de la cuarentena, tratamos de acercarle diversos recursos para hacer este aislamiento más llevadero. Recomendaciones de actividades para hacer en casa, o a qué distribuidoras de alimentos podemos recurrir, qué recitales hay en la web o qué sitios puede consultar para películas, libros o series. Hoy le queremos acercar un cajón de herramientas. Es así, literalmente la página se llama Cajón de Herramientas y hace 10 años que nació. Básicamente es una web para que organizaciones sociales dispongan de recursos para trabajar en sus territorios. Pero mejor que contarlo nosotros, va a ser que lo haga Marcos Pearson, comunicador social y responsable del cajón desde sus orígenes. El cajón de herramientas es sobre todo un proyecto de comunicación que está orientado hacia las organizaciones sociales y grupos comunitarios que se sientan en una plataforma web que es www.cajonderramientas.com.ar. El cajón de herramientas funciona desde el año 2010 y desde entonces su tarea principal, su tarea esencial, ha sido siempre socializar, distribuir, compartir, poner en valor materiales e insumos para el trabajo en el territorio, en el barrio, un poco con el lema que está en el cajón, que es materiales e insumos para la construcción de otro mundo posible. Y como ese otro mundo es posible, además de posible, es indispensable el proyecto de comunicación Cajón de Herramientas. Es sin fines de lucro y, tal como nos contaba Marcos Pearson, ya cumplió 10 años centralizando y socializando materiales en distintos soportes para que organizaciones sociales apliquen en sus territorios. Los materiales que compartimos dentro del Cajón de Herramientas están dirigidos a toda la comunidad, son de libre disponibilidad y de descarga gratuita, y están dirigidos sobre todo y específicamente a militantes barriales, dirigentes sociales, organizaciones de la comunidad, para que estos, cuando tienen que trabajar temas, problemas en cada territorio, en cada comunidad, en cada barrio, puedan encontrar ahí insumos útiles, como decimos nosotros, para la construcción de otro mundo posible. Insumos útiles para que cuando tengamos que abordar una problemática o un tema importante para el barrio o algún proceso que buscamos dinamizar dentro de nuestra organización, sepamos que dentro del cajón de herramientas vamos a poder encontrar pistas o materiales que fueron elaborados por alguna organización. Los materiales que se comparten dentro del cajón de herramientas no son producción propia, sino que son materiales que nosotros vamos encontrando o que las organizaciones nos van enviando porque hicieron un nuevo manual o porque hicieron un audiovisual y lo quieren compartir, o porque sistematizaron una experiencia, o porque realizaron una cartilla. Bueno, dentro del cajón de herramientas compartimos toda esa variedad de recurseros justamente para las organizaciones sociales, para los grupos comunitarios, para que encuentren ahí insumos para trabajar y para elaborar los temas en el barrio, en la comunidad, en cada territorio. Entre las distintas herramientas podemos encontrar audiovisuales, cartillas, fotografías, ilustraciones, cuadernos de formación que son enviados por cooperativas, escuelas, comedores populares, asambleas para que otros miembros los utilicen en otros espacios. Los temas y los materiales que se pueden encontrar dentro del cajón de herramientas son muy diversos, son amplios, como son amplios y diversos los temas y los problemas que nos encontramos dentro de cada comunidad y como son también amplios los sueños que tienen los pueblos en su afán, digamos, de vivir bien, de vivir mejor, digamos, ¿no? Entonces, dentro del cajón de herramientas se pueden encontrar materiales para trabajar en torno a la economía social, el cooperativismo, la economía popular, pero también sobre comunicación comunitaria, sobre software libre, sobre agricultura familiar y soberanía alimentaria, sobre equidad de géneros, sobre consumos problemáticos o temas que tienen que ver con la salud, sobre educación popular y técnicas participativas o metodologías de sistematización o cómo pensar un análisis de coyuntura más política o materiales para la formación política justamente dentro de las organizaciones sociales, materiales también sobre consumo responsable, sobre comercio justo. No compartimos libros o textos académicos dentro del cajón de herramientas porque siempre la idea del cajón de herramientas es cuando una persona está en el barrio, en la comunidad, en el territorio y tiene que buscar un material para organizar un taller, para organizar una reunión, para pensar una actividad, ahí encuentre rápidamente insumos, manuales, guías, pistas, cartillas, o audiovisuales o fotografías, pero no subimos, no compartimos textos académicos o de reflexión puramente, ¿sí? Sino materiales que nos invitan a la práctica o que nos ayudan justamente a fortalecer las prácticas y los procesos que ya se vienen impulsando. En este cajón de herramientas, además el comunicador social Marcos Pearsons, militante de la economía social solidaria y popular, están Sara Paoletti, Santocci, y la cooperativa de software libre Géneos de la ciudad de Tandil, quien realizó la programación y el alojamiento de la web. Marcos nos cuenta ahora cómo acceder a todo ese material. Quienes llevamos adelante el cajón de herramientas, no estamos constituidos como cooperativa o como asociación civil o con alguna figura jurídica propiamente dicha, sino que somos un grupo de militantes, es un proyecto sin fines de lucro, somos un grupo de militantes que lo llevamos adelante desde hace ya 10 años y atendemos todas las cuestiones que tienen que ver con el diseño gráfico propiamente de la plataforma, el procesamiento de los materiales, el vínculo con las organizaciones, con los materiales que se van eligiendo, que nos van enviando. Y bueno, básicamente esa es la voluntad del cajón de herramientas, compartir materiales e insumos para la construcción de otro mundo posible con el cual soñamos. Le recomendamos que ingrese a esta página web. Es muy útil, muy clara, muy fácil de navegar. Recuerde, tome nota, www.cajondeherramientas.com.ar, cajón de herramientas todo junto .com.ar, o también puede contactarse con ellos a través del correo electrónico, tome nota de vuelta, el cajón de herramientas todo junto, el cajón de herramientas @gmail.com. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria.